Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja són les 12 i mitja tocaetes, quasi les 12 i 32. I en fi, gràcies per acompanyar-nos. Esteu en casa, esteu en família. Esta ràdio, la 97.7, és una ràdio feta per valencians i per a valencians i valencianes, eh? Des de fa més de 23 anys. I així com cada dia estem per a obrir la porta també de València Abierta. Sempre l'hem tinguda oberta de bat a bat. Avui és dimecres 17 de juny. Benvinguts. I allò de la porta oberta sempre, i de fet el nom del programa València Abierta ja denota la nostra fi voluntat, òbviament, de compartir amb vosaltres i d'estar en la vostra companyia. No té altre sentit la ràdio, no?, que parlar de realment el que a tots ens interessa i, en fi, que tot vagi en dues direccions. Ve a compte perquè ens han sorprès unes imatges inèdites en l'Ajuntament de València, o, per lo menos, des de feia moltíssims anys que no se veien. El nou alcalde de València està fent, Joan Ribó, gestos molt concrets, que ja va explicar i ja va contar així en l'entrevista que mantinguérem en València Abierta en el seu dia, així en la 97.7. Sí, en altres mitjans també heu pogut llegir i veure entrevistes en Joan Ribó i dir, no, jo aniré, a l'Ajuntament en bicicleta. I si és alcalde, si sóc alcalde també, però si jo vaig en bicicleta, doncs vaig en bicicleta. I això és fenomenal. Molt bé. Que hi haurà un dia que l'home tinga que fer 5 coses i visitar 7 barris de València i tinga que anar en cotxe? Home, clar, doncs també. Que arribarà un dia que farà una ponentà i no podrà l'home arribar a lliçuar a l'Ajuntament i dirà, mira, avui no agarro la bicicleta i avui aniré pues, en l'autobús, o si pot arreplegar-me el cotxe, fenomenal, que després me'n tinc que anar a 3 barris, tinc que anar a la Malvarrosa, tinc que anar així, tinc que anar a l'Oriols, i no, tinc que anar en cotxe perquè si no, no arriba. Pues clar, és normal. Però que estos dies de començament, diguem, de portes obertes, del seu despatx i de tot l'Ajuntament, pues estiguem tots en una certa il·lusió de dir, che, escolta, sí, allò d'obrir portes i finestres no era únicament una metàfora, sinó la literalitat. I donava goig i dona gust veure les fotografies estupendes que ha fet el company Fernando Bustamante i que podeu veure en l'edició en paper i també en la digital del diari. Veure el personal pujant i baixant per les escales, preguntant als policies, che, però podem entrar? Però al Saló de Cristal també, clar, home, passe vostè al balcó. Però podem fer-se un selfie en el balcó? Això em fa il·lusió. Com si foren en les falles i això, de meravella. Doncs pues clar, i n'hi ha la fotografia de portada avui del diari, pues un personal allí fent-se un selfie en un palo, i un home pues, que va en cadira de rodes i està fent-li, pues, no sé si la dona o la filla, algun familiar fent-li una fotografia de record. Pues mira, està molt bé. Serà un gest, però il·lusiona, no? Veus que les coses és de veres que estan canviant. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia, Ximo. Pues sí, a mi m'ha il·lusionat moltíssim perquè els que hem entrat al que fins ara era com una cova oscura, sabem que n'hi havia que passar uns tràmits burocràtics per a passar i al final unes acreditacions, uns controls, i ahir no passava qualsevol. Che, que ara pot passar qualsevol, bueno, qualsevol en un cert, suposem que filtre, no? Però és una imatge bonica i és una imatge simbòlica perquè al final això és la casa del poble, és l'edifici on treballa la gent que ha elegit el poble per a administrar. I jo aniria més enllà, i jo crec que este govern és capaç d'anar més enllà. Jo faria algo per a que quan ese balcó de l'Ajuntament es convertís en l'epicentre de la festa fallera, també es plenara de gent del carrer que poguera veure una mascleta, per exemple, i no tant de VIP, que al final ja això apareix un poc d'altre temps. No sé, a lo millor pues, unes quantes persones de cada districte cada dia que pogueren també disfrutar d'una cosa tan meravellosa com és veure una mascleta des d'un punt com és el balcó de l'Ajuntament, per exemple. És de tots, efectivament, sí, la casa, sí. I també el balcó, perquè sí. No podem disfrutar tots els ciutadans, clar que sí, bona idea. I proposarem a Joan Ribó. Pues sí. Que sabeu que ara, des de fa un parell de dies, va dir, no, la meva idea és ara, home, ara té molta feina l'home, i està la cosa, que els pactes que fem, que agarres a aquesta regidoria, com arreglem això o l'altre, però diu, no, jo vaig a veure si m'agarré un dia a la setmana i recibisc tot aquell ciutadà que, home, s'apunta en una llista prèviament, lògicament, perquè si no, clar, la cola arribaria, pues imagina't, a la Pantera Rosa, i dius, i no, i entonces, pues el personal que vulgui, a lo millor, queixar-se d'algo, o alguna cosa del barri que vulgui dir, o que tinga una idea, a lo millor té una idea, sí, pues estaria bé posar-la en marxa. Pues ja un dia a la setmana, o cada 15 dies, o l'home quan puga, pues anirà rebent al personal. Che, dit i fet, total, que anem a parlar a d'ací un rato en Javier Juan. I que és un emprenedor valencià, un enginyer que en companyia d'uns amics ha fet una empresa, té una idea estupenda, que ja l'ha posat en marxa, i va dir-li, alcalde, che, Joan, mira, sí, tinc això, i a lo millor pues, pot interessar. Anem a veure quin és aquest projecte, i sobretot quin era l'ambient ahir, quan va anar a deixar la instància, perquè lògicament això ha de ser organitzat, no obrirà l'home l'alcalde tots allà en tropel, té que anar la cosa organitzada. Bueno, pues està bonico el tema, clar que sí. Bueno. Avui tenim música. Ja fa temps que no s'escolta allò dels temps de Georgie Dan i tot això, la canció del verano, és de veres, perquè hi ha moltes cancions del verano. Però si tinguérem que triar una canció del verano, avui, a la una i mitja, anem a parlar amb el protagonista de la que bé poguera ser la cançó de l'estiu. Bueno, i el romanç de l'estiu, la història d'amor de l'estiu, no, de l'any, lo de Isabel Presley en Mario Vargas Llosa, això és una cosa espectacular. I escolta, i com està interessant-nos, no?, este festeig tan particular, no, Sílvia? Que cosa, sí. A més, és una notícia que transcendís les nostres fronteres. La figura de Mario Vargas Llosa és igual o més gran que Isabel. Bueno, no sé, perquè per a Susana no sé quina de les dues figures és més gran. Esta fan, a més, declarada de Isabel. A veure, s'estan coneguent certs detalls al llarg d'esta setmana, fins i tot pues la capçalera Hola, que és la capçalera oficial d'Isabel, va avançar la seva publicació un dia per a publicar unes fotos de la parella. No sé, és un romanç d'una edat especial. Ells no seran de besos i d'arrumacos en públic, però, clar, una simple imatge d'ells dos eixint d'un restaurant diu molt més. Bueno, no descartes, ¿eh? La edad de oro tiene sus cosas también, sus efluvios, no sé. Pero bueno, la semana pasada divendres va estar Mario Vargas Llosa en Alacant, i ara pues, que ens conté l'última hora d'este festa, és que està, dona certa alegria, bueno, con eso, con su pan se lo coman, pues sí, escolta, con su pan se lo coman, tampoc és qüestió d'això, no m'haurà canviar el dia, ni la setmana, ni el mes, però bueno, aquella cosa està en totes les portades del paper cuixé, i avui ens ocupem de l'actualitat de la crònica social. I mireu quina història, la vida com te, no?, en un cantó de repente sorprèn i dius, mira, quina història més bonica, la que hem entropessat avui, que l'ha posat en el diari Levante, l'ha treballat el company de Carcaixent, Salva Vives. Impressionant. És que és impressionant. Pues anem a veure. És una xicota, una jove d'origen nigerià, crec que té ja passaport espanyol, que està casat en un xicón, allí, Mitchell, que són d'allí de Carcaixent, viuen allí en Carcaixent. Total, que ja tenen dos fills, la dona embarassada, ja tenia ella, es veu que tenia ja unes contraccions i això per la nit, però què? Contraccions. Veu que el xiquet que volia ja arribar, veia que estava l'ambient ja bo, i allà que va anar, que ens conten la història, però és que el part d'esta criatura ha sigut en el carrer, enmig del carrer, en un barri de Carcaixent. Van improvisar allí pues, un paritori conforme varen poder. I qui va ser l'assistent, qui va ser la matrona, la que va portar al món a este xiquet i va ajudar a Joy Gladys a portar esta criatura? Bueno, i el pare m'imagino que estaria blanc en la paret. Però ella, valenta, Mari Carmen, va estar allà assistint el part i això va ser de categoria. I vull donar-li avui la enhorabona perquè fer de matrona, això també és molt especial. Eixe net i ella tindran que estar molt vinculats de per vida. Hola, Mari Carmen, què tal? Gràcies. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy bien, mira, por aquí estoy, con los nietos. Enhorabuena, abuela. Gracias. Oye, qué sorpresas, qué cosas tiene la vida, ¿no, Mari Carmen? Pues sí, ay, la verdad es que sí. Cuéntanos, ¿cómo fue el caso? ¿Cómo? Pues el caso fue que por la noche estuvo durmiendo todo muy bien. Y por la mañana, cuando ya llevábamos a la nena al cole, resulta de que dice, mamá, me encuentro un poco mal. Digo, bueno, pues de hoy igual no sale. Digo, igual hoy nace. Y digo, y si no es hoy, mañana, no te preocupes. Y claro, como ya había ido el día 8 a Correas y le habían dicho que estaba muy verde, dije, pues bueno. Así es que resulta de que... Paciencia. Nada. Resulta de que empezó con las contracciones y le digo, ¿quieres que vayamos? Dice, no, mamá, voy a aguantar un poquito. ¿Pero esto qué fue, por la noche las contracciones? Eso fue por la mañana. Ah, por la mañana. Ay, entonces por la mañana. Por la mañana, Maricano. Sí, sí, sí. Por la mañana. Sí. A las 8:30. Muy sobre bien. Las 8:30 o así ya empezaron, sí. ¿Vale? Sí, sí. Y digo, bueno, pues si no se le paran, pues vale. Pero resulta de que cogí y le digo, ¿quieres que nos vayamos ya? Dice, no, mamá, dice, porque no vaya a ser que luego me tenga que volver otra vez. Vamos a esperar un poquito, porque claro, como mi hijo es camionero, yo lo llamé y él venía ya de camino. Dice, mamá, que ya enseguida estoy ahí, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Claro, pero claro, ¿quién iba a esperar que llegara mi hijo, bajar por las escaleras? ¿Sabes? Uh-huh. Y ella bajaba, vamos, que ya ni podía. Ay, es que pobreza. No podía, ah, ¿sabes? Y yo dejando las cosas en el coche con mi nieta de la mano y mi hijo y un vecino intentando meterla en el coche y de eso que rompió aguas. Ay, pero ¿y dónde, Mari Carmen? ¿Estabais en la calle ya? ¿Estabais en la calle en la ya? Cena, que ya nos para íbamos... ¿Para coger el coche? Sí, sí. Ay, estaba la puerta allí. Abierta al coche y todo. Ah, pues... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y claro, enseguida mi hijo, mamá, que ha roto aguas. Ay, vale. Fui recorriendo la puerta, le di la vuelta al coche, ya ves. Da la vuelta y ver que había roto aguas y digo, no os preocupéis, que yo me imagino que habrá de 15 a 20 minutos antes de llegar al hospital. Hombre, si hay un margen, ¿no? En, sí, en ocasiones siempre, ¿no? Porque tenéis el hospital cerquita, que no es aquello que, sí, ¿no? En un cuartito de hora. De la Ribera, sí. Vale. Entonces, ¿sabes? ¿Os montasteis en el coche o no? No, si no llegamos. Ah, porque pues. Enseguida empezó a decir, mamá, que me sale algo, que tengo algo, que ya se sale algo. Se iba arrodillando porque ya no podía, ¿sabes? Pobreta, y yo me arrodillé y vi que salía la cabecita y corriendo metí las manos, o sea, puse las manos para que no se cayera el suelo. Pero claro, porque la cabecita del nene estaba Gladys arrodilladita y ¿sí? Claro, había peligro. Ya te digo, yo me arrodillé y enseguida ya puse las manos y el tiempo, vamos, en décimas de segundo dio algo. ¿Y salió el bebé allí en tus manos? Salió pero en mis manos, allá. Qué bonito. Que también qué nervios, porque... ¿Y tu hijo? ¿Qué hacía, Mari Carmen? Mi hijo, pues la verdad, no lo esperábamos nadie, porque claro... Allí diciendo, bueno... Con las otras dos, pues tardó bastante y le tenían que romper aguas y todo. Pero claro, como cada parto es un mundo... Claro. Oye, pero tú, Mari Carmen, ¿tienes algún tipo de conocimientos así de matrona para ayudar? Vamos a ver, yo de matrona no tengo nada. Conocimientos médicos, los básicos, que se cae el chiquillo, si se hace una herida, locuras... Claro. Porque yo he tenido tres, gracias a Dios los tengo todos muy bien. Y lo justo, pues que si te duele un bracito, una muñequita, te le pones una venda para que se calle y punto, o sea... Lo justo. Claro, pero ¿entiendes? ¿Y a lo mejor algún vecino que os llevara alguna toalla, alguna cosa, un poco de agua, si hacía falta? Sí, sí, por supuesto. ¿O para cortar el cordón? ¿Cómo hiciste? Sí, no, es que resulta de que cuando yo ya tenía el bebé, le pedí a mi hijo que cogiera las toallas porque ya había vecinos y estaba mi hija, porque para mí es mi hija, estaba arrodilladita y claro, yo ya tenía el bebé. Yo no me podía ir muy lejos de ella porque, claro, estaba el cordón. Estaba el cordón, ¿sabes? Claro. Y resulta de que el vecino estaba ahí tranquilizándola y tal, y le pedí toallas y eso a mi hijo para limpiar al bebé y tal. Claro. Me trajo una, le limpió un poquito la cara y lo arropé un poquito. Y enseguida pasó una chica que se ve que era fisioterapeuta y empezó a decir, hay que cortar el cordón. Digo, ya lo sé que hay que cortar el cordón. Digo, claro. Pero si ya viene la policía y la ambulancia. Ah, claro. Ya pero no, claro, en esos momentos... Uf, qué nervioso. Lo dices, pero se te hace eterno, de verdad. Claro. Yo sé que son muy, muy eficaces, ¿vale? Pero en esos momentos te lo ves todo, todo tan negro, tan lejos, que cogí y le dije a mi hijo, mira, sube a casa por cuatro pinzas y las tijeras, digo, y cortamos y trate más toallas. Pero y la qué valiente eres, y la Mari gente, Carmen, de pensarlo sí, todo, las pinzas sí, antes, y todo. Sí, madre sí. Mía. Y antes de cortarle el cordón, le limpié las vías nasales, o sea, las vías. las vías respiratorias. Ah, pues sí que lo entiendes. Sí, lo entiendes. Claro, para que respirara el nene. Claro, porque una vez cortado, el niño ya no respira por el cordón. ¿Y lo cortaste tú, el cordón, Mari Carmen? Sí, qué valenta. Sí. Y luego, claro, la palmadita para que llorara y todo. No, sí, el niño lloró. Nada más caer en mis brazos, lloró. Pero bueno. ¿Sabes? Lloró. ¿Cómo se llama la criatura, Mari Carmen? Mi nieto se llama Michel Aizet Ortega Johnson. Michel Aizet Ortega, por parte de tu hijo, que estaría allí blanco como Michel, la pared, me imagino, pobre hombre. Y Johnson, por parte de Gladys. Oye, y Gladys, ¿dónde anda esta mañana? ¿Cómo está? Pues se han ido a arreglar los papeles para el juzgado, para el libro de familia, porque tienen que arreglar un montón de papeles. Y ayer ya estuvieron y hoy también se han ido. Bueno, cuando el chiquet ya tenga con ese men y le pugueu contar la historia de cómo vino al mundo. Ay, pues sí, mira que pues os lo vais sí. a reír en casa y lo vais pues a disfrutar sí. esto, Mari Carmen. Pues sí. Bonita historia. Pues enhorabuena a toda la familia, a tu Michel, a Gladys, a todos y a ti especialmente, pues sí. abuela matrona. Pues sí, gracias. Gracias, Mónica. Y esto, conocimiento, porque estuve unos años, bueno, 9 sí. años y pico en protección civil, ¿vale? Y sí se hacían cursillos, pero lo de hacer de matrona, pues te lo cuentan, te dicen lo que tienes que hacer en casos extremos, ¿vale? A detener a abrigadito al bebé y a la madre, hasta que venga la policía y la ambulancia. Y ya te digo, como dicen en Protección Civil, si no sabes, no metas la mano. Bueno, pues fíjate, ¿vale? Ahora que pero te den es a ti partos. Resulta de que en este momento, claro. yo lo vi tan negro, digo, mira, que sea lo que Dios quiera, y el nene estaba bien, y yo lo veía bien, y que fue un parto espontáneo, y gracias a Dios. Están los dos muy bien. Qué alegría. Enhorabuena, abuela, que además eres una abuela muy joven. Un beso fuerte, pues Mari Carmen. Sí. Gracias, Mónica. Gracias. La radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Amb l'arribada d'aquest nou temps en la gestió pública per part de la política, pues, ha arribat, s'ha obert una nova era, un temps nou. Jo crec que és molt evident, té moltes localitats, molts pobles, molts barris, de poquet a poquet. I la sensació és que en el carrer hi ha il·lusió i que hi ha esperança i expectativa en aquesta nova etapa. Pel que fa a València, al Cap i Casal, El nou alcalde, ja ho hem comentat en l'arranc del programa, està fent, bueno, gestos realment que està sent, bueno, presos per la ciutadania amb molta alegria. Val, pot ser que sigui això, només un gest, però està sent realment molt interessant. Fa la sensació de que l'Ajuntament està literalment, no?, de portes obertes. I un dels anuncis del nou alcalde, Joan Ribó, que va fer fa uns dies, ell va dir, mireu, hi haurà un dia a la setmana en el que me vaig a reunir en tots aquells, aquelles persones, col·lectius o emprenedors, gent que tinga idees o que vulgui queixar-se, que vulgui dir, mireu, pues, això no me pareix bé, senyor Ribó, tinc aquesta queixa, en el barri ja està esta manca, hi ha que treballar en aquest sentit, o gent que vulgui aportar alguna cosa. Mire, alcalde, tinc aquesta idea, què li pareix? La podíem posar en marxa? Qui va ser el primer en portar-li una idea a l'alcalde de València? Un emprenedor valencià, un home talentós, un xicó jove, talentós, format en la Universitat Politécnica de València, que li diuen Javier Juanes. Hola, Javier, què tal? Bon dia, com estàs? Hola, buenos días, Chimo. Bueno, entonces fuiste el primero en llegar allí al ayuntamiento y presentar tu iniciativa, ¿no? Así es, correcto. Leí en la prensa que iba a abrir las puertas del ayuntamiento, que iba a recibir a todos los ciudadanos que quisieran poder hablar con él. Y dije, pues para allá que voy, para hablar con el nuevo alcalde. Tengo una idea para Joan Ribó, para el ayuntamiento de Valencia. Ayer fuiste con tu proyecto debajo del brazo. En un día, además, ayer, que el ayuntamiento de Valencia daba una imagen muy distinta, ¿verdad? Hemos visto las fotografías de nuestro compañero Fernando Bustamante en el diario Levante, el personal haciéndose selfies en el balcón. ¿Cuál era el ambiente ayer en el ayuntamiento, Javier, con las puertas abiertas? Era de haber mucha gente, comparado a cómo está la línea otra vez, es que no se suele poder entrar. Pues eso, ver sorprende al menos ver el balcón del ayuntamiento con niños, con familias, con gente allí sentada. Incluso vi una imagen muy curiosa, dos niños sentados en el balcón del ayuntamiento tomándose un bocadillo de chorizo, tranquilamente sentados ahí tomando el sol en el balcón. Una imagen sorprendente, desde luego. Ciertamente esta corriente de ilusión, ¿no?, parece que está, bueno, pues un poco contagiándonos a todos, y el hecho de que tú puedas llegar a sentarte allí en el despacho del alcalde a decirle, mire, Joan, tengo una idea, a ver qué le parece. Bueno, pues sí, nos puedes adelantar, Javier, porque claro, lo de ayer era como dejar la estancia y te va a recibir otro día, ¿no? Sí, efectivamente. Yo fui allí a hablar con él, a presentarle la idea que ahora os contaré, y efectivamente me dijeron que estaba muy ocupado. Claro, era el segundo día en el que estaba en el poder y claro, no, en ese momento no podía atenderme. Dejé la instancia, soy la primera instancia que la rellené y la presenté, los maceros se la entregaron. Y sobre la semana que viene, seguramente, pues ya será cuando me llame para poder hablar con él. Fenomenal. Bueno, pues, ¿qué puedes adelantarnos, Javier, de ese proyecto, de esa idea que le vas a plantear al alcalde de Valencia? ¿De qué va? Sí, pues mira, te cuento. Somos una empresa valenciana, llevamos un año, somos jóvenes ingenieros todos de la Universidad Politécnica de Valencia, que el año pasado creamos un sistema de identificación de personas por radiofrecuencia. Eso suena muy complicado, pero esto lo único que hace es identificar cuántas personas hay en un recinto. Imagínate, por ejemplo, un festival de música, un macroevento, en el que van a meter a 20.000 personas. Nuestra tecnología es capaz de identificar de forma única quiénes son esas personas que han entrado a través de las pulseras acreditativas que les damos con un chip de radiofrecuencia, y además podemos transmitir a la policía en tiempo real el aforo del recinto. Es decir, yo sé que ahora mismo hay 17.425 personas dentro. Si la policía sabe que el aforo del recinto son 25.000 personas, pues la policía está tranquila. Esta tecnología es muy importante. Imagínate cosas como el Madrid Cena. Claro. Nuestro requerimiento al alcalde es que se obligue a los macroeventos a utilizar tecnologías como la nuestra o similares a la nuestra. No hace falta que sea nuestra empresa, pero cualquier otra empresa que haga fabrica algo parecido, para que implanten esta tecnología y gracias a esta tecnología los eventos sean más seguros. Bueno, vamos a ver, siendo el Ayuntamiento de Valencia y siendo vosotros una joven empresa de ingenieros valencianos, vale, que no traigan tecnología de Singapur, hombre, que apliquen no. La vuestra, buñetas. Además, ¿no?, que tampoco hay muchas más empresas en el mundo que hagan lo mismo que nosotros, ¿eh? Sois además innovadores, ¿no? Claro. Sí, somos innovadores, es nuestro departamento de innovación es el 80% de la empresa. De hecho, claro, hemos recibido un montón de ayudas públicas del Ayuntamiento de Valencia, precisamente, de Valencia Emprende, de las ayudas SI, también de Generalitat Valenciana, del Centro Europeo de Empresas Innovadoras, con lo cual somos la empresa más innovadora del 2014, empresas que están empezando, con lo cual, hombre, estamos ilusionados en cuanto a este tema y la verdad es que nosotros sabemos que nuestra tecnología es muy buena, además es única, está patentada y la queremos implantar en todos los eventos que podamos. De ahí el requerir al alcalde que sea una tecnología de obligado cumplimiento en todos los eventos que se organicen en la ciudad de Valencia. ¿Te imaginabas, Javier, cuando con tus compañeros estabais pergeñando este proyecto, que pudiera obviamente ser de utilidad y de aplicación? Por supuestísimo. Pero que hombre, se lo tuvieras, esa era nuestra intención, por supuesto, desde luego. Pero que se lo pudieras plantear cara a cara al alcalde. Claro, mucho mejor, desde luego. Claro. Y decirle, oiga, mire, Joan, vamos a ver, esto funciona así, mira, aquí tengo esta, ve, usted, este dispositivo, esta pulsera, entonces se lo pone y entonces llega la señal por radiofrecuencia y nosotros le podemos decir a la policía local, entiendo, a la autoridad que esté controlando la cantidad del aforo, bueno, a partir de aquí esto tiene usted un elemento de seguridad. Claro, igual te dice el bueno de Ribo, vale, pero ¿esto cuánto me va a costar? ¿No? No, eso lo... Esto ya, no ya lo hablaremos, paga, ¿no? Claro, eso no lo paga el ayuntamiento. Eso la idea es que lo paguen los promotores de los eventos públicos. Los eventos de los festivales de música, de... Por ejemplo, esta tecnología ya se ha utilizado en varios eventos musicales de la ciudad de Valencia. En casi todos los eventos grandes de la ciudad de Valencia se ha utilizado. Uh-huh. El Festival Mare Nostrum, que se hizo en el Grau y se vuelve a hacer este año. El Festival Electrofallas, que se hizo en las de las Fallas. Las famosas paellas estas multitudinarias que congregan un montón de gente, que seguro habréis escuchado, pues todos estos eventos ya han implantado nuestra tecnología. Son eventos más seguros, la policía local ya ha trabajado con ellos, es decir, ya conoce cómo funcionamos, ya sabe cómo está nuestra tecnología funcionando y ya la ha puesto en valor. Con lo cual lo que queremos es pues que siga en esta línea, es decir, que queremos que todos los que conseguir que todo el 100% de los eventos que se organizan en Valencia, y luego ya extenderemos más allá, pero de momento en Valencia, que todos los eventos utilicen una tecnología de control de aforo en tiempo real. Entiendo. Entonces, claro, ya cuando el alcalde, Joan Ribó, se reúna allí con los concejales, el de fiestas, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, vamos, tenemos que planificar el tema de la Feria de Julio. Sí, hay unos chicos, Javier Juan, toma, aquí me ha dejado el teléfono y este es el proyecto, entonces llamadle para que... Ole, le haréis precio a Joan Ribó, ¿no?, al ayuntamiento, ¿no, Javier? Un descuentillo, sí, un descuentillo. Bueno, podríamos hacerlo como queda en casa. Oye, me gusta... De entrada, por supuesto, que haya creativos y que haya emprendedores valencianos como vosotros, que tengáis ayuda, que sean aplicables y que os ganéis la vida. Eso es fundamental. Y luego, además, que nos hagan la vida más fácil, empleo, ¿no? ¿El qué, perdona? Que además conseguís hacernos la vida más fácil, más segura en este caso, ¿no? Correcto, de eso se trata, efectivamente. Yo digo muchas veces que nuestra empresa más que una empresa es la ilusión de saber que la gente está más segura. Es decir, que la gente, que si tú eres el padre de un chaval que va a una fiesta... Que el padre esté más tranquilo, es decir, sabe que va a una fiesta en la que hay una tecnología de control de aforo en tiempo real en la que no se va a sobrepasar el aforo. Mm-hmm. Y además me gusta ponerle cara y ojos a esa tecnología. Yo sé que la ha hecho Javier Juanes y unos amigos aquí en Valencia. Y esto me gusta especialmente. Javier, pues a ver, cuando tengas la entrevista, a ver, ya nos contarás. Perfecto, seguro que irá bien, ¿eh? Os iré informando. Perfecto, un abrazo muy fuerte. Suerte para Cashfit, así se llama la empresa, y para vuestro proyecto. Un abrazo. Muy bien, gracias, Timo, y un saludo a todos. Servicios informativos. És la 1:00, temps d'informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Francesc Colomer començarà a preparar demà el ple d'investidura que triarà el nou president de la Generalitat, un anunci que ha fet el president de les Corts este matí. Sí, i la intenció és reunir-se amb tots els membres, en tots els grups parlamentaris. El primer en obrir esta tanda de reunions serà el portaveu del Grup Popular i cap del Consell en Funcions, Alberto Fabra. Aquesta reunió serà a les 9:30 del matí demà. Després continuaran pues, els síndics del PSPP, Compromís, Ciutadans i Podemos. El president de les Corts ha comentat també que el pròxim dijous, 25 de juny, seria una bona data per tal de dur a terme el ple del debat d'investidura, però no ha volgut encara confirmar aquesta data exacta. I a més, el que sí que ha apuntat és la possibilitat de que el primer ple de les Corts Valencianes siga monogràfic i estiga dedicat a les víctimes de l'accident de Metro València 2006. nova reunió dels portaveus dels 5 grups municipals a l'Ajuntament de València per a conformar el futur govern de la ciutat. Una cita prevista per a esta vesprada, primera hora. Ximo, l'objectiu és distribuir pues, els distints espais que ocuparà cada formació en la seu de Consistori València. A més, també esta vesprada es va reunir la comissió negociadora integrada per Compromís, PSPB i València en Comú. En esta troballa tractaran de dur... deixar clar d'alt o baix la formació del nou equip de govern local, avançar també la distribució de les distintes àrees de govern que ja van acordar ahir. Seran 10 regidories, a més hi haurà 2 tinences d'alcaldia, una per al PSPB i altra per a València en Comú. La policia local de València ha començat a instal·lar alarmes per evitar que se robe coure en les instal·lacions de subministre d'aigua. Sí, és una mesura, una prova pilot, diguem, que ha començat este matí en la zona del Saler, l'estació de bombers del Saler, una iniciativa que servirà per tal de desenvolupar proves de protecció en infraestructures municipals de depuració i bombeig, gestionades per la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua. Detingudes 18 persones, una en València, per la mort d'un seguidor del Deportivo de la Coruña, un seguidor conegut com Jimmy. Sí, totes les detencions s'han realitzat aquest mateix matí. Al marge de la de València, 15 a Madrid i 2 a Toledo. 2 dels arrestats estan acusats d'homicidi. Hi ha 3 menors entre els detinguts també. Els fets van produir el 30 de novembre 2014 en les immediacions de l'estadi Vicente Calderón, hores abans del partit que enfrontava als dos equips. Una baralla entre 200 ultres dels dos equips acabava pues, en la mort de Jimmy. La policia va detindre ja en 2 fases a 82 persones, 4 d'ells ingressaren en presó però quedaren en llibertat posteriorment i la investigació continua oberta. Roben una escultura de bronze en ple centre de València. La Policia Nacional ha detingut 2 homes responsables d'este robo. 30 i 38 anys tenien. Els 2 estrangers portaven l'escultura, Ximo, en un carrer de la compra d'estos de supermercat. Anaven tranquil·lament passejant de matinada pel passeig de la Petxina, valga la redundància. L'obra de José Esteve Edo, la niña de las coletas, era la que duien dins d'aquest carret, que a més anava tapat en una manta. Els agents que, de forma casual, passaven per allí, van veure a aquestes dues persones, van veure el bulto sospitós i van descobrir que era l'estàtua que acabaven de furtar justament en la zona coneguda com les Alameditas, en València. Barat que la vengueren al pes, també, no? Bueno, escultura de, pesaria prou, eh? De bronze, i tant que sí. Sí, sí. Anem a la informació de l'horatge, però abans arriba la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. La Unió de Llauradors eleva a 4.400 hectàrees la superfície agrària afectada per les pluges dels últims dies. Segons la Unió, les pèrdues provisionals directes ronden el 1,5 milió d'euros. A aquestes xifres hi hauria que afegir ara els danys encara per quantificar en les infraestructures rurals, com el cas de camins, marges i també les instal·lacions de rec. Els cultius més perjudicats han sigut, segons la Unió, els cítrics, les hortalisses, els fruiters, també els olivars i els garrofers. Les zones més afectades en la província de València, les comarques de l'Horta, Camp de Túria, Camp de Morvedre, la Ribera Alta, la Vall d'Albaida i la Costera. En la província de Castelló, en la Plana Baixa, la més afectada, i en la d'Alacant, la Marina Alta. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. L'horatge per avui. Pugen les temperatures, no, César? Grau, segons la xarxa estatal de meteorologia. Pugen sobretot a l'interior. La màxima prevista avui serà 29 graus a Ontinyent, 28 graus esperen a Requena, també a litoral, a Gandia, no? Però a la València capital les temperatures estaran fregantes 27 graus, temperatures més baixes que a les zones de l'interior de la província de València. Pel que fa al cel, estarà poc nuvolós o pràcticament ras en general, però encara avui és possible que es formi algun nuvolet d'evolució en zones muntanyenques de l'interior en les que no es descarta alguna pluja aïllada. El vent continua bufant fluix variable en brises, però en Castelló predomina el nord-oest. Et tocarà tornar a activar el rec de les tomaques, no? Va, que tens sí. En el tros. Sí, senyor. Ara les hortalisses demanen molta aigua, eh? És així, no. La que més és l'encisam? Una de les que més? O... Bueno, l'encisam demana molta aigua, sobretot el cas de les verdures, tenen que regar-se totes les setmanes. La batxoqueta demana molta aigua. La batxoqueta demana moltíssima aigua, sí, senyor. Sí, sí. La batxoqueta... Ara és una bona època, per a la batxoca. Sí, sí. El pepino, les carabasses, carabassete... Bueno, carabasses no. Les carabassetes. La carabasseta sí que demana molta aigua. Per fer un mullauret de categoria, molt bé. Sí, que se fa hora de dinar. 1:05, tornem a actualitzar la informació a les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo. Adéu. Després de repassar, en César Molins, l'horatge previst per avui. Calor, caloreta, caloreta, sí senyor. Bé, bé, bé, bé. I de l'estat del compte el pepino, la, que és la tomata, la batxoqueta i tot això. Ara arriba el moment de l'actualitat ben esportiva i futbolera, que ara que avui la nostra portada, a banda dels desencontres sobre qui fitxa i les atribucions en el València, les novetats també d'un multimilionari nord-americà que diuen que té 50 milions d'euros, bueno, no té molts més, però que compten 50 milions per a comprar el Llevant Unió Esportiva. Ui, l'actualitat. Què tal, don Vicente? Què tal, senyor Rovira? Com se encuentra usted, Bau? Pues pendiente, estoy pendiente de tener información de esa operación que de alguna forma nos tiene a todos los valencianistas en vilo, señor Rovira. Así es. Bueno, ha sigut una corrent afectiva i de solidaritat que ha recorregut durant mesos València sencera, i la llegenda Un latido para Naira crec que ha sigut un en el que ha bategat el cor d'esta ciutat. Moltíssimes persones i també molts aficionats al futbol i a l'esport han estat al costat d'esta xiqueta de 4 anys, de somriure tendre i bonico. Una xiqueta de 4 anys, Naira, que, com sabeu, té un problema en el cor, una cardiopatia congènita que feia que la seva vida perillara. Així, l'única solució la teníem en una operació complicada, una operació que només es podia fer en un hospital concret, en l'hospital Stanford de Califòrnia, i el que li donaven moltes possibilitats de que isquera bé, la part roïna, és la part bona per a Naira i la seva família, la part roïna és que la medicina privada en Estats Units és molt cara i feien falta 700.000 euros, ni més ni menys. Però el moviment de solidaritat, don Vicente, ha sigut fantàstic. És que ha sigut increïble. Jo tengo una ratxa de seguidores en Twitter que ja no sé quién es cada cual, porque todos figuran en su cuenta con la foto del careto de Naira. Y eso es hermoso, señor Rovira. Y hoy estamos todos también, pues un poquito más, con el corazón en un puño, latiendo junto al corazón de Naira. ¿Por qué? Porque hoy es el día. Hoy es el día de la operación. Ya sabíamos que la nena estaba desde la pasada semana allí en ese hospital californiano, en el hospital Stanford, pero hubo una complicación de última hora cuando iban a hacer el cateterismo previo a la intervención. La chiqueta pues va a agarrar un constipat. Y claro, con moquitos, pues no la podían operar. Y había que primero curar los moquitos. Y luego pasar a la operación, que es hoy, señor Rovira. Y hoy realmente, pues, en Twitter, de forma cariñosa, sin más pretensiones, pero con mucho amor, nos hemos despertado con el Daily Planet, que hace, pues, hombre, un gran amigo nuestro, como es Miguel Ostrov. No vamos a decir su nombre, no, Miguel Ostrov. Es como es conocido, efectivamente. No, que no se le conoce de otro. Vale, es que él es así. Hombre, me han bautizado hace poco. ¿Te llamas qué? Que me han bautizado hace poco. Ah, que te han bautizado hace poco. Sí, ¿Como Miguel Ostrov? No, como Checario. Bueno, Checario también se vale. ¿Checario se vale o Miguel Ostrogo? Bueno, ¿cómo te llamas? Muy buenos días o buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas, señor. ¿Pero atiendes por Miguel? Claro, mi nombre, Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¡Ay, Miguel Ángel no existe! Muy bien, Miguel Ángel. Pues estoy muy de acuerdo. Dime, este Daily M Planet es una especie de... Es una, bueno, como una composición a base de fotografías y de mensajes que tú haces diariamente en la red. Sí, muy trabajado. Siempre, sí. Y hoy siempre has dedicado a nuestra reina, ¿verdad? Sí, hombre, lo primero que quiero decir es que yo no represento ni soy portador de la familia ni de Naira ni de nadie. para eso está su familia, ¿vale? Yo solamente, pues eso, lo que has dicho. Me limito cada día a hacer, pues eso, a arrancar una sonrisa a todo el mundo, ¿no? Que se pueda. Y hoy, pues sí que me he solidarizado, porque ya lo llevo llevando desde hace tiempo, gracias a Eva, a la Peña Calavera y a todos los que han, con su granito de arena, han hecho posible que hoy se haga sin realidad, pues eso. Hoy se lo he querido dedicar a ella. Hoy es el día en el que todos estamos, Miguel Ángel, ¿verdad? Muy sí, sí. Pendientes de las noticias que lleguen desde California, desde ese hospital. Pendientes también, si la familia, a través de las redes sociales, que están informando a la mamá, especialmente, ha puesto unas entradas en Facebook muy tiernas, con unas fotos de la nena. Sí. Estamos todos siguiendo el día a día de la pequeña, pues ahí muy pendientes, ¿verdad? Sí, sí, muy perfecto. Sé que es en California, que es el hospital Stanford West House, y en fin, y ya pues son los datos que mediante Twitter y amigos y lo que más peña de los Calavera y todo el que siempre está en contacto conmigo para cualquier cosa, bien sea para sonreír o para cachondeo o bien sea para algo pues significativo como esto, que estoy a disposición de lo que sea, con mi más humilde mi más humilde inserción que haga. Es que la imagen, lo que es la foto de Naira, el careto de Naira, si entras en Twitter te la encuentras en cada esquina, en cada... Fue, la verdad es que muy, muy precioso, y yo como padre me llegó al alma y lo he seguido hasta... Y con muchas ganas, la semana pasada ya me lo dijeron, y estuve toda la semana con esos pequeños montajes que hago con el teléfono móvil, ahí sentado vendiendo cupones en mi sitio, pero yo, pues mira, me divierto y ya estuve hoy, no ha podido ser, pues nada, yo siguiéndolo todo, anoche estuvimos hablando también y ya pues hoy, pues nada, que salga todo bien, que es lo principal y en fin, aquí estoy para lo que queráis. Pues enhorabuena, Miguel Ángel, por el montaje en el que aparecen varias fotografías de la nena. Pones ahí campeona, hoy la reina eres tú, desde luego que sí. Claro, y me gusta el cómo destacas el día en el que se puso también Naira la camiseta de la Peña de los Amigos. Sí, claro. ¿Verdad? Muy, muy importante. Ahí especialmente. Hombre, como buen valencianista y como buen Twitter del valencianismo que llegó, claro que gracias al Twitter y a mi valencianismo, pues estoy conociendo un mundo en el que no estaba. Y ahora, pues la verdad es que hay cosas buenas y cosas malas, como en todos los sitios, pero yo me llevo todo lo bueno de Twitter y sobre todo los amigos que estoy haciendo. Sí, Miguel Ángel. Oye, a ver si vendes un buen número, toca uno bueno hoy. Sí. Que lleve el premio, que lleve el premio. Los tratos, Nada, pues muchas gracias, muchas gracias. Óyeme, pues nada, enhorabuena, muchas gracias. Muchas lo gracias. Último que sabemos es que efectivamente anoche le hicieron a la nena el catéter, que había salido todo fenomenal, que había sonado como una campeona. Y hoy, pues estamos en manos de los doctores, de los que seáis creyentes también. Si Dios echa una manita, no vendrá nada mal. Nada mal, nada mal. Miguel Ángel, muchas gracias, Rónico. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Oye, recomendar a todo el mundo que nos esté escuchando, que tenga Twitter o Facebook, que dé compartir o que haga favoritos o que retuite el tuit de Naira, hoy la reina eres tú. ¿Eh? De Miguel Ostroff. Y otra cosa. Que tomen nota y para las siguientes y para los que estén y para todos. Claro que sí. Para todo lo que le haga falta. Bonita ¿vale? dedicatoria. Vale. Pues muchas Miguel, gracias. Cuídate mucho. Venga. Perfecto, Miguel. Gracias. Un abrazo. Gracias. Pues hoy queríamos empezar, don Vicente, ¿verdad? Con este sentimiento, con ese latido. Es verdad que no teniendo contacto directo, algunas veces hemos hablado con la familia, en muchas ocasiones, y llevamos a todos a Naira en el corazón y deseamos, desde luego, que salga muy bien. Además, la mamá ponía en el Facebook, cuando ya les dieron la fecha de la operación, que es hoy día 17, ponía una reflexión muy hermosa y decía que tal vez sea una bonita señal del destino el hecho de que hoy también es el cumpleaños del hermanito de Naira. Y dice, bueno, pues operan a Naira el día, o sea, el día que tanto tiempo estábamos esperando, también el día del cumple del pequeño. Toda la suerte del mundo y os informaremos de las novedades. Es importante, es un detalle, ver cómo en Twitter una gran parte del valencianismo, señor Rovira, pero una gran parte se ha cambiado la foto y ha puesto la foto de Naira y están ahí. Tú ves las cuentas y dices, pues me está poniendo el mismo todo el rato la misma cosa. Y no, es que toda la gente se ha cambiado y se ha puesto la foto de Naira y esperemos que todo vaya de cine, que es como se lo merece esta chica, jovencita, muy pequeñita. Y es parte del valencianismo, es que es parte ya hoy en día de este Valencia Club de Fútbol. Esto sí que es global respect. ¿Eh? Totalmente. Esto es global respect. Aquí, global además, con V de valencianismo a mí, en todo el mundo. Aquí sin torcer la cabeza ni nada. Global respect en estado puro. A mí me llega un poco, te emociona. Dentro de lo que es el fútbol, además tan frío, tan duro, normalmente tan áspero. Nosotros lo hacemos más divertido, pero normalmente tiende a ser bastante duro, ¿no? Bastante poco bohemio. Pero hay otra parte que tiene, que es la que más nos gusta aquí. Claro. Sin llevar banderas de nada, pero el sentiment, y a mí me gusta también que la afición sea permeable precisamente a estas llamadas solidarias. Claro, es que sí. Eso es precioso. Amun Valencia. Pero fíjese que ahora entraremos con Pascu Calabuch Deluxe, y nos va a bajar a la realidad. Y la realidad son los desencuentros, ¿verdad? Hombre. Oiga, por cierto, ¿ha visto usted las fotografías? Sí, cree, no lo diga. De Soleil Jon. Ay, ay, ay. Asistiendo, parece ser, a una reunión, a un encuentro en las oficinas del club con Rufete. Para libar las perezas y demás. Bueno. Iba muy guapa, ¿eh? ¿Ha visto usted el vestido? Es que iba muy, muy. Ley, cuando tiene algún problema, se pone más. Se pone pretty. Se pone pretty. Para afrontar los problemas. Ah. Si va así como desgarbada, no hay problema. Va todo perfecto. No. Además, ella sabe lo que se pone. Algún tuitero creo que hizo la comparación y reconocen, no sé si el vestido entero o la falda. ¡Ay! Del día, fue el mismo día de la puesta en escena. Hizo aquel discurso tan bonito, sí, lleno de valencianismo, que habló en valenciano también para la afición. Pues es el mismo vestido, debe ser el vestido de las grandes ocasiones. De las citas. De las citas importantes. A ver qué ha pasado con esta cita. Que nos lo cuente Pascu. Y Pascu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, pareja, ¿cómo va todo? Bien, pues aquí echándole unas risas a la vida y con esperanza de que salga bien lo de Naira. Y que nos cuente cómo salió lo de Rufeta y Lei Jun ayer. Ojalá que sí. Lo primero, yo me uno a ese deseo y a esa esperanza por Naira, de que todo le vaya genial y la tengamos muchísimo tiempo con nosotros. Y lo segundo, hablar del Valencia y de su crisis. Evidentemente, ayer hubo un episodio que fue ese encuentro de Lei Jun, que ya está de vuelta en Valencia, la presidenta del club, y Rufete junto a su cuerpo técnico, ¿no? Junto a su secretaría técnica, y la verdad es que bueno, se empezaron a limar asperezas, pero la gran cita donde se va a decidir un poco hacia dónde camina este Valencia, si camina con secretaría técnica, sin ella, apoyándose mucho, poco o nada, será el jueves, cuando ya esté el presidente ejecutivo Manuel Salvo en Valencia. Está también Lei Jun y bueno, vamos a ver qué es lo que se decide, porque la verdad es que se ha generado una crisis fuerte después del fichaje del pasado viernes de Rodrigo Cayo a espaldas, sin saber nada tanto el manager general deportivo como el presidente ejecutivo, un fichaje gestado por el entrenador Nuno Espíritu Santo y por Jorge Méndez, evidentemente con el beneplácito y con el ok de Peter Lim. Y bueno, el Valencia, la verdad es que estamos ya cada vez más cerca de lo que es el mercado veraniego en sí, ese mes de julio, y sigue sin definir una política de fichajes clara, y lo que está haciendo es perder la batalla con equipos importantes a día de hoy en los despachos. Yo lo veo así. Señor Deluxe, a mí de esa reunión Rufete-Lei Jun, sabemos que ha habido esa reunión, sabemos cómo vestirá Lei Jun, incluso el porte que llevaba Rufete. Sí. ¿Pero de qué han hablado? Eso. ¿Ha trascendido? Porque a mí todo el mundo... Reunión Peter... perdón. Reunión Rufete-Lei Jun. ¿Y? Pues hasta ahí es lo que a ver, sé, la verdad, no le voy a decir mentiras ni inventarme las cosas. Lo que sabemos es que fue una primera toma de contacto como con el objetivo de limar esas perezas que son grandes, ¿no? Después de lo que pasó el viernes, intentar calmar un poquito la situación y esperar un poco a que estén todas las partes ya mañana aquí en Valencia, o por lo menos las partes más afectadas, que son tanto Salvo como Rufete, y como el hecho de que Lei Jun esté un poco en representación de lo que es Meriton y supongo que también un poco exponiendo las tesis y las ideas del entrenador. Tengo que hacer una corrección. Lei Jun no está representando un poco a Meriton, es Meriton, Lei Jun. No, evidentemente, es Meriton. Es parte, es accionista de Lei Jun. Y expondrá... Un porcentaje expondrá muy bueno un poco, tiene de Meriton. Sí, y expondrá los argumentos de tanto de Meriton como del entrenador en este caso, porque a mí me resulta extraño que el entrenador vaya a estar por aquí mañana. Todo es posible, pero a día de hoy yo creo que no se contempla. Voy a ser un poco cáustico. ¡Ay! Te aviso, para la respuesta. ¿Tú dirías, Pascu, que esta situación, esta crisis, estos desencuentros, situación que vivimos ahora en las estructuras del Valencia, es una crisis de estructuras? Como decía Nuno, van a cambiar las estructuras del club, pero eso en enero. Bueno, ahora vamos a ver si cambian. ¿O realmente es una crisis de egos? Es una crisis de estructuras. Para mí es una crisis de estructuras. Evidentemente los egos están de por medio, pero yo creo que aquí hay mucho en juego, ¿no? Y es el Valencia, sobre todo. Por encima de todas las cosas está la estructura y los pilares con los cuales el Valencia tiene que empezar a moverse y a empezar a funcionar, pues de la mano de lo que todos pensamos que es un proyecto ambicioso, con un inversor que tiene ganas de hacer un equipo fuerte y competir en Europa, pero ese hombre, ese mismo propietario, lo que tiene que hacer bien es definir cómo y con quién quiere caminar, y tiene que hacerlo ya, no perder el tiempo y decidirse de una vez por todas si quiere una secretaría técnica, si está pagando una secretaría técnica que está haciendo viajes a Francia, a Alemania, a Bélgica y a las mejores ligas de Europa, para nada, les está pagando para nada y gastándose el dinero en viajes y en el scouting de futbolistas para nada, o si la quiere o no la quiere, vamos, que se decida, que si quiere a Rufete, si no lo quiere, si quiere que Nuno tenga el poder para fichar, si quiere que sea una cosa conjunta, si quiere que haya un manager general que fiche. Esto hay que decirlo de una maldita vez, porque si no, realmente lo que está haciendo es el completo ridículo. Oye, Pascu, yo te quería hacer una pregunta. El señor Peter Lim, que obviamente, pues oye, está ahí en Singapur con sus cosas, parece que está lejos de lo que es la afición del Valencia, la que va al campo. Los que seguimos, por ejemplo, lo de Naira, ¿no? ¿Qué le está pasando a Naira? Si la operan o no la operan. Lo que es el día a día, yo creo que con Nuno y Méndez no lo alcanza, no lo cubre. Y quizás esa parte del Valencia Club de Fútbol, la de estar aquí, la de ser valenciano, la de andar por la Gran Vía, pues quizás esa corresponde más a Rufete y al presidente. Sí, por supuesto que sí, Vicente, pero esto evidentemente es algo de lo que nos damos cuenta nosotros, pero yo creo que el máximo accionista tiene que ser listo, ¿no? Hasta el momento está siendo un poco tonto, sinceramente. No, hay que ser claros. Evidentemente, la afición, y hoy lo demuestra la portada de Superdeporte, está completamente del lado de Salvo y de Rufete. Que no se trata de estar del lado de nadie, se trata de estar del lado del Valencia, por supuesto. Pero la afición confía en estos dos personajes, porque estos dos personajes fueron importantes en el proceso de venta. Rufete fue importante el año pasado en la confección de un equipo competitivo como hacía dos años que no se veía, y yo creo que la gente los aprecia y está valorando su trabajo. No se trata de divide y vencerás y una parte u otra. Yo creo que la gente está del lado del Valencia y la gente realmente piensa que ellos están un poco representando lo que es el Valencia. Además, yo creo que se evidencia claramente que Nuno no está completamente del lado del Valencia, y hay que ser claros y meridianos en este aspecto. Cuando Nuno tiene un futbolista como Imbula de esa categoría y se decide por fichar un futbolista como Rodrigo Cayo, que lo representa su agencia de representación, que tiene dos lesiones de rodilla graves ya con 21 años y que se paga por él 16 millones de euros, a mí me huele mal y me huele a tufillo de no mirar exactamente los intereses deportivos del Valencia. Pero bueno, esto ya es una opinión personal. Ha quedado claro que es opinión personal, efectivamente. Y si a eso le sumas otra opinión personal, por ejemplo, que estamos sobrepagando futbolistas, pues lo que hemos comentado en alguna ocasión, 30 millones y lo que le cuelga por Rodrigo Moreno, 15 millones por Cancelo. Y todo, porque son futbolistas de... Es verdad que me parece un precio fantástico. Bueno, lo que pasa es que ahí, Chimo, ya se llegaron a esos acuerdos el año pasado. Eso es así desde hace un año. Evidentemente ahora todo pero se junta a los acuerdos y todo el año pasado, pero y todo parece muy bien, más gordo. Claro, como muy bien reflexionaba el otro día aquí el profesor Bau. Pero tú le pagas al Benfica. ¿Y ahí? ¿Che? Pero no eran de Meriton y le pagas al Benfica. Yo no lo termino de tener claro. Y si es verdad... Estoy muy de acuerdo en que gestos, por ejemplo, que ha tenido Peter Lim, como aquel que fue a visitar al empleado del club Serreta al hospital. Cuando estuvo en Barcelona se fue a ver a Carrete. En ese tipo de cosas que nos gana el valencianismo, aunque todavía estoy esperando que acepte nuestra oferta de Valencia Abierta de ir a comerse un allipebre al Palmar, haría mucho Valencia. Es que eso afecta sobremanera. Sobremanera. Yo creo que está tirándolo bastante por la borda con estas decisiones tan... del agrado de Méndez, pero también otra reflexión que conviene, otra información que conviene dejar encima de la mesa, es que Méndez y Lim son socios. Son un pack. es que son socios, es que tienen los mismos intereses. Claro, pues aquí no queda otra que o peguen la, o se pega la cabota, o bueno, o yo qué sé, o estás rebelándote contra el dueño del club. Lo de que Lim y Méndez son socios es una realidad no demostrada. Evidentemente está desde hace muchísimo tiempo en el ambiente, pero no hay una realidad demostrada de que son socios empresa Quality Sports. No está demostrado, Vicente, nadie lo ha probado. Yo creo que está... Nadie ha sacado el accionariado de la empresa de grupo de inversión Quality Sports, que es donde se habla que son socios, y lo ha probado. Pero a partir de ahí, evidentemente, el tema de Lim, yo creo que se engorda un poco y ya todo parece malo con la crisis Rodrigo Cayo. Evidentemente, el Valencia compra el futbolista al Benfica, pero tampoco podemos descartar la posibilidad, y eso lo ha barajado el máximo accionista, de capitalizar al Valencia y ampliar el capital. Entonces, por ahí todo quedaría compensado. Bueno. Hay un sobreprecio con Rodrigo, no lo hay con André también. Es verdad, con André es una ganga, 15 millones con André es ciertamente una ganga. Yo creo que la verdad todo entra en una rueda negativa, pero también es conveniente un poco sacar de esa rueda algunas cosas que se metan ahí un poco ya por inercia. Evidentemente la crisis explota sobre todo con el tema de Rodrigo Cayo. Y bueno, también es verdad que en invierno el tema de Enzo Pérez tampoco es que no ha sido un fichaje absoluto, tampoco generó un concepto absoluto. Ya no era el hombre por el que la dirección deportiva apostaba, y ya por entonces en enero Imbula está bastante por delante de la lista en cuanto a dirección deportiva y en cuanto a Rufete. Bueno, pues muy pendientes a esa reunión. Mañana llega Salvo y vamos a ver de esa reunión qué se extrae y si se replantea, si se reconduce la situación, que así es lo que deseamos. Pascu Calabuch. Ojalá. Ahora un abrazo, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Un abrazo, señor. Bueno, y de amigo a amigo, ¿eh? No ha aguantado a mi abrazo. No ha aguantado mi abrazo. Sonó el pip. ¿Uy? Antes de que el abrazo. Pues queda que hombre. Sancionado una semanita. Es que está todo duro. Mire, vamos a saludar a otro profesional de la casa, como la copa de un pino, y un sabut. Tanto en temas baloncestísticos, como usted también me ha ilustrado, cosa que desconocía, como gran fan granota y gran conocedor de Levante Unión Deportiva. Juanma Romero, ¿qué tal, artista? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Oye, queríamos que esta mañana nos acercaras a la figura del Peter Lim, posible Peter Lim del Levante. Si el Levante también finalmente decide, Kiko Catalán, el resto del consejo, poner en venta parte del accionariado del Levante a cambio de 50 jugosos o más millones de euros, y compra un tal Peter Sarver. ¿Este quién es? Bueno, pues es un personaje importante ya en Estados Unidos. De hecho, ya tiene, y ahora lo comentaremos, ¿no? En este caso, es propietario, dueño de la franquicia de la NBA de los Phoenix Suns. Nació en Tucson, Arizona, en 1961. Es hijo de una familia, nos comentan que bastante acaudalada, de ascendencia judía. Actualmente tiene tres hijos y vive además, en una zona, en este caso, de cierto lujo en Arizona. ¿Has visto la foto la foto de la chocilla en la que vive? Sí. Vamos, tiene prácticamente de todo. Creo que tiene más de tres habitaciones. Pero bueno, entonces este hombre, vamos, que va bien de pasta. Sí, ¿Y de dónde, dónde le saca? Porque sabemos que Peter Lim es de Loli. Es el de Loli, de Palma. Exacto. Bueno, y el Phil del Peixero, también allí en Singapur. ¿Este de dónde le viene la...? Los cacaos. Tiene un socio que además es su mano derecha, se llama Andy Colbert, que son propietarios en este caso de una corporación que se llama Kisco, y es una empresa dedicada sobre todo a adquirir compañías de mercado medio. Nos dicen que con un valor de entre los 100 y los 750 millones de dólares. De hecho, tiene en esta empresa, por ejemplo, una de tantas, a más de 1.300 trabajadores. Caray. Llegó a entrar, como antes decíamos, en los Phoenix Suns en 2004. Llegó además de la mano, para los amantes del baloncesto, me imagino que vosotros también lo conoceréis. Naturalmente. Steve Kerr, jugador de los Chicago Bulls, compañero en su día de Michael Jordan, de Pippen o de Kukoc. Pues bien, junto a otro grupo de socios, adquirió los Phoenix Suns por 400 millones de dólares. Se lo compró a Jerry Colangelo, que era el anterior propietario de este equipo y además una persona con bastante relevancia en la NBA. También hay que decir, porque se ha comentado poco, pero al margen de adquirir la franquicia masculina, también se quedó la franquicia femenina, que son las Mercury de Phoenix también, y que juegan en este caso en la NBA femenina. Para llegar, además, impulsó un fichaje importante en su día, para los que nos gusta el baloncesto, como fue el canadiense Steve Nash. Y en cuanto a lo que puedan ser datos más curiosos, es decir, que al igual, y en este caso usando una similitud con Juan Roig, se sienta siempre en primera fila para ver los partidos de los Phoenix Suns, mm-hmm. Eso sí, bastante más expresivo que el propietario de Valencia Basket. Y hay una anécdota bastante curiosa, porque en un partido que jugó el equipo de Phoenix contra San Antonio, pues el equipo de los Spurs llegó sin 13 de sus principales jugadores y, micrófono en mano, al acabar el partido, comentó que a todos los seguidores que habían comprado su entrada les iba a devolver el precio de la localidad porque consideraba que no había sido el espectáculo que en principio se iba a esperar. Así que fue una iniciativa cuanto menos curiosa, sí, sí, el devolver el dinero a todos los aficionados, irrumpiendo ante la sorpresa, yo creo, que de prácticamente todo el mundo. Le gusta el deporte, amante del golf, del tenis, también del voleibol y, en este caso, también, por supuesto, del fútbol. De hecho, en enero de este año, de 2015, intentó adquirir el Glasgow Rangers, el club protestante unionista en Escocia, pero al final su oferta de 20 millones de libras no fue aceptada por la directiva del conjunto. Y a ver, para Juanma y para Vicente, porque andamos muy mal de tiempo, con un sí o con un no y un razonamiento muy breve, ¿llegará Peter Sarver a ser propietario de Levante? Primero, Juanma. Yo creo que a día de hoy te puedo decir que no. No, porque el Levante no tiene intención de vender el club. Vale. Yo también creo que no, porque entre otras cosas, el estadio queda al margen de toda esta operación. Bueno, pues oye, pues un yanqui por aquí simpaticote y que se gaste cuatro duros, pues a mí estaba bien la cosa. Pero bueno, hubiéramos tenido, perdóneme, los dos equipos de primera de la ciudad. Sí. Uno lo teníamos con los Phoenix Suns y el otro ahí en Singapur. Bueno. A ver qué noticias nos sacamos por aquí. Eso también es verdad. Esa es la cosa global. Juanma Romero, muchas gracias por la información. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo, señor. A sus órdenes. Y usted que lo diga. Que le diga. Ara llegir en valencià, més apassionant que mai. Amor de joventut, amor sense barreres, desamor. Celebrem els 10 anys de la campanya Llegir en valencià amb paraules d'amor, amb històries que emocionen. El primer llibre, Tu eres la reina, diumenge 21 de juny gratis en comprar Levante, el mercantil valenciano. Amb Llegir en valencià, paraules d'amor, tornaràs a enamorar-te de la lectura. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Así báilame. que me iba a enamorar. Yo que siempre he vivido en libertad y tu belleza me ha descolocado. Yo que jugaba a ser un hombre infiel, he sido algo cruel en el amor y tu llegada me ha desordenado. La luna y el sol también, mi canción se rinde a tu amor y en mi corazón. Tu risa, tus besos, tus labios me llevan al cielo, al cielo. La luna y el sol también, mi canción se rinde a tu amor y en mi corazón. Tu risa, tus besos, tus labios me llevan al cielo. Así bailame, bésame, rózame. Bueno, pues esto va a ser uno de los temas del verano, lo está siendo ya, en fin, tiene todo el ritmo, todos los ingredientes para que, en fin, en chiringuitos, pistas de baile y en todos los lados estemos con el corazón loco. Vamos a tener el corazón loco, bien latino. Este single se llama Loco Corazón y es la tarjeta de presentación de un artista que ya, bueno, ya lleva lo suyo, ya lleva sus kilómetros de carretera, ahora le conoceremos un poco más. Se presenta con esta etiqueta de romántico latino. Es las dos cosas, por lo poquito que hemos podido hablar con él, y además un chico muy bien parecido, tú, un tío muy grandón, tú, que se llama Miguel Argiles y que es de la terra, che, de Crevillent, desde aquí del terreno. Oye, lo está rompiendo con este Loco Corazón en las listas latinas, y este verano va a ser esto un pelotazo, va a ser un gran éxito. Bueno, Miguel, romántico latino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Fenomenal. Uy, esto está siendo un pelotazo, Miguel. Sí, la verdad que es algo sorprendente todo lo que está ocurriendo con Loco Corazón. Lo estrenamos apenas hace 2 semanas y bueno, está en lista de iTunes, en Spotify, que está rompiendo las listas. Y bueno, la verdad que estoy muy contento con la compañía, con Blanco y Negro Music, que está poniendo el resto. También soy el single del Caribe Mix, el mítico Caribe Mix, soy el single. No sé, están ocurriendo una serie de cosas que estoy muy contento, ¿no? Caribe Mix es, muy bien dices, Miguel, vamos, es que es el disco del verano, y además que sea punta de lanza, como tú dices, de Caribe Mix es un pelotazo. Estamos hablando de una disquera, que dicen los latinos, ¿no? Una compañía de discos tan potente como Blanco y Negro Music, que en fin, que apuesten por ti, una discográfica de referencia en la música de baile como Blanco y Negro, y además sea single de Caribe Mix, esto debe ser un sueño, ¿no, Miguel? La verdad es que llevo muchos años en la música, y bueno, con el proyecto Romántico Latino llevo 3 años, firmé con Blanco y Negro con el primer single, que fue Niña Swing, que fue una especie de efervescencia por las redes sociales y todo el fenómeno DJ, y ahora con este nuevo proyecto, porque esta canción, Loco Corazón, forma parte de un proyecto del álbum que voy a sacar ahora en el 2016, que es Loco Corazón. Y bueno, ya están echando el resto, yo estoy muy contento, estoy súper feliz de todo lo que está ocurriendo. Llevo muchos años componiendo para otros artistas, estando siempre detrás de discos importantes, y bueno, ha llegado el momento. Romántico Latino se ha convertido un poquito en la referencia también latina de la música española, y nada, a ver qué es lo que sucede. Yo estoy muy contento, súper feliz, porque llevo muchos años peleando, y bueno, esta es la oportunidad que iba buscando, ¿no? A ver, tiene todos los... Esto es como una ensalada o como un gazpachito, ¿no? Si tienes que tener... O una paella, por supuesto. En Crevillent, ¿cuál es así el plato más típico que hacéis de cocina? En Crevillent, el arroz y pota. De categoría. Bueno, pues en uno de esos arroces estupendos de la montaña alicantina hay que tener todos los ingredientes. Y aquí tenemos un tema bailable pegadizo a morir. Como tú dices, una buena compañía de discos que, bueno, tiene muchos éxitos y sabe cómo promocionar. Una etiqueta romántico latino, que esto vamos, en cualquier lado de aquí, a este lado o al otro del charco, suena muy bien. Y luego nos encontramos con un tío de muy buena planta que sonríe así como de medio lado, ¿sabes? Así un tío vacilón, que se llama Miguel Argiles, al que vamos a tratar de conocer un poquito más. Eso de rascar un poquito detrás del producto, pero dicho con todo el cariño, pues es un producto musical que está funcionando además muy bien. Que con 17 años ya te estrenaste como cantautor. Sí. El viaje de cantautor Sexy Bomb Latino, en fin, hay una, ¿no? Sí, hay un, me resistí, ahí, ¿no? Le tiré unos cuantos años, estuve resistiendo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he sido un enamorado de la música romántica, de ahí el nombre de Romántico Latino, siempre he sido un enamorado de las baladas, siempre he estado con mi guitarra haciendo acústicos, he ido a Puerto Rico, he estado siempre mezclado con el mundo de la música, pero más por la vertiente pop, cantautor, música, un poquito música más baladística, ¿no? Y nada, y al final dije, bueno, vamos a cambiar el chip, y fue todo como una especie de medio cachondeíto, que de repente el cachondeíto comió el proyecto, ¿no? Y Niña Swing lo compuse en el aseo del Carrefour, imagínate. Esto no sé si está bien decirlo, sí. Estaba sonando por el hilo musical un artista y dije yo, espérate un momento. Pero me voy a coger de ti con el móvil, con la grabadora. Estabas en aquel proyecto de Niña Swing con Diony Gómez, ¿no? Era un buen amigo DJ, que aparte, bueno, él tenía el estudio y llegué yo con esta locura y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Y nosotros, Romántico Latino, y vamos a hacer esta canción. La ha compuesto... La idea, sí, de la etiqueta. La idea, la, no, todo, todo, todo. Era un poco el creador, ¿no? Y él me dijo, estás loco. Y dije, venga, vamos para adelante. Y mira, fíjate, al final esta locura es lo que se ha convertido, ¿no? Al final Romántico Latino se ha comido a Miguel Cañadas, y ahora Romántico Latino soy yo. Y de hecho este single soy muy, muy, muy yo. Porque mezcla el... Esa música que es pegadiza, esa música que también tiene feeling, tiene sentimiento, pero también hay escondido también una base musical importante, una guitarra ya española, con unas guitarras acústicas, y ya va sonando mucho más musical todo, ¿no? Se nota que detrás, efectivamente, hay un músico con mucha trayectoria, como él ha mencionado, Miguel Cañadas, es como se llamaba antes. De hecho, si entráis en su Facebook, hay una fotografía del disco que editó, bien joven, baladista. Sí. Nada que ver, desde luego, con esta imagen mucho más canalla, en fin, gamberra, romántica también, que da con este proyecto Romántico Latino, el bueno de Miguel Argiles. Bueno, y eches un vistazo además en las reproducciones de Spotify y te encuentras que lleva 600.000 El Tipo Soy Yo, o sea, que eras tú. Sí, El Tipo Soy Yo, El Tipo Soy Yo. Es un single que... Y que... 100.000 de no sé de cuál es, de si de esta o de... Sí, está alcanzando ya las 100.000 en apenas 2 semanas. Está alcanzando las 100.000 y todavía no habíamos empezado la campaña. La campaña realmente... Es la primera entrevista de radio que tengo contigo, que encima tengo que decir que es un placer, porque he seguido tu trayectoria desde que era un chaval, viéndote en televisión, o sea que cuando te he encontrado aquí ha sido un placer bastante inmenso, porque he seguido tu trayectoria tanto como locutor, como presentador. Y sí, es un placer estar aquí, la verdad. Yo creo que aquí en la 97 sea la primera entrevista de Romántico Latino. Yo estoy seguro que con este proyecto sí es la primera entrevista. Te vamos a escuchar y te vamos a escuchar mucho. Oye, y el próximo 15 de julio, yo, si os gusta la música latina y el comboyet y la música de baile, yo me apuntaría a esa fecha en la agenda. Es posible que ya la tengáis apuntada porque viene Marc Anthony. Pero bueno, viene Marc Anthony a hacer de telonero de Romántico Latino, ¿no? Porque sí, tú vas a ser cabeza de cartel junto con Marc Anthony, ¿no? O sea, sí, a mí a veces me dicen, oye, qué bien, ¿no?, que cantas con Marc Anthony. Y dice, wow, y eso mismo dijo él. ¿Cuándo le dijo Marc? No, fuera de broma, la verdad que es un orgullo que a uno he sido el primer artista nacional invitado, y para mí es un verdadero orgullo, ¿no? También estuve con Romeo Santos cantando en Granada. Y bueno, y cada vez que viene un artista latino importante e internacional, pues siempre estoy ahí, siempre me invitan. Con Juanes también. Sí, ¿no? Con Juanes, con Nicky Jam, o sea que siempre estoy ahí. Para mí es una manera de reconocer el trabajo, ¿no? Porque cuando vienen artistas de esta talla internacional, que están pegados por todo el mundo, y de repente te dicen, oye, quiero contar contigo para mi concierto, es un placer, un orgullo, imagínate con Marc Anthony. Bueno, hemos visto el vídeo, muy pintón. El rollo de yo era muy cruel, muy fiel, muy infiel y desenfadado contra ti y tal. Que se ve que eres así un poquito, tienes un poco este perdigón. Pero, ¿y en escena cómo es Miguel Ángel? ¿Romántico Latino? ¿Qué? Pues, Romántico Latino ha sido para mí un auténtico descubrimiento de mí mismo, porque yo sí que es verdad que encima del escenario tengo mucha fuerza, ¿no? Y antes con la guitarra, con las baladas, siempre me quedaba un poquito como no echaba el resto, y ahora de repente con Romántico Latino empecé a hacer el show con Niña Swing, con Princesa, con todos los singles que están en el mercado, y es un show súper dinámico. Yo tengo mucha fuerza en el escenario. Aprovecho que yo vengo del pop y del cantautor, porque claro, canto en directo y se nota un poquito la fuerza de la voz en directo, y nada, yo me lo paso pipa, me lo paso genial. Y es un poco la fuerza del latino mezclado con el romanticismo que yo llevo dentro, ¿no? Es una parte canalla mía que tenía dentro que no podía sacar con las baladas, y ahora de repente con todo este proyecto estoy más realizado como artista. Es de la tierra, es de Crevillent, se llama Miguel Argiles, aunque romántico latino, como él dice, se ha comido a Miguel. Se ha comido todo. Del cuarto de baño del Carrefour a los escenarios internacionales. Fíjate tú qué trayectoria. Romántico latino. Oye, un placer. Un placer, chico. Nos vas a poner el corazón loco este verano, ¿eh? Sí, ya sí, veo. Vamos a tener todos el corazón bien, bien loco. Gracias, Miguel. Suerte. A ser un hombre infiel, he sido algo cruel en el amor, y tu llegada me ha desordenado. La luna y el sol también, mi canción se rinde a tu amor y en mi corazón. Tu risa, tu beso, tus labios me llevan al cielo, al cielo. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje, porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Mercado del Arrabal en Chelva. Sábado 20 y domingo 21, mercado artesanal y ecológico instalado en pleno barrio Mudéjar de la Villa Medieval de Chelva. Stands de exposición y venta, animación infantil, concurso de tartas, exposiciones, actuaciones musicales. Inauguración sábado 20 de junio a las 6:30 de la tarde. Un entorno patrimonial y natural incomparable a un paso de Valencia. Acércate a Chelva y descúbrela. Organiza el Ayuntamiento de Chelva. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. Amo Tour, la nueva gira de Miguel Bosé. Un directo espectacular que no te puedes perder. El 20 de junio en Valencia, en la Plaza de Toros. Entradas ya en El Corte Inglés y miguelbosé.com. C'est si bon. Lovers say that in France. Pero qué bueno que viniste, Ceci Bon. Sí, porque los miércoles nos vamos al kiosco y vamos a ver, miramos, ¿sabes? Ojeamos un poquito, que es lo que traen las revistas del corazón y la actualidad de la crónica social. Y esto viene, ¿por qué? Pues porque tenemos un lujo aquí en el programa, nos ilumina con su presencia. Ya viene los miércoles y ya termina el miércoles ya de otra manera, porque viene Susana Golf con su look renovado, más joven que nunca. Bueno. Elegante a la par que discreta. Discreta. Bueno, discreta no suelo. ¿Estás bien, Susana? Bueno, hoy sí. Muy bien. Hoy vengo leída ya, porque te recuerdo que hubo una edición especial el lunes de la super revista de revistas. Mira, Silvia Tomás está totalmente poseída por el romance. Pero no me extraña, como todo el mundo. Porque, claro, tú quieres saber todo el histórico, claro, para los antecedentes y todo el tema. Y dice, pero claro, esto es muy gordo para que Hola adelante una edición, no es habitual. Y efectivamente, desde el lunes tenemos Hola en los kioscos. Esto nunca mejor dicho es una novela por capítulos. Bueno, ¿cuál es el último capítulo? Cuéntanos, o el penúltimo. El último, ultimísimo capítulo es que ya absolutamente se ha levantado la veda y todos los amigos, allegados y familiares de I.P. Y luego te diré por qué digo I.P., porque son mis dos I.P. No sé si has caído en la analogía. Hay una analogía, hay pero... Hay otra I.P. Hay dos I.P. En España. Una está en libertad provisional. Y... Ahí está. ¿Ves cómo sabes de quién te hablo? Entonces, pero ahora de qué I.P. Es que tiene mucha... Ahora te hablo de Preisler. De la Preisler. Isabel Preisler, por supuesto. Por supuesto, muy bien, muy bien. No puede haber competición en el podio. Vale. Esto es indiscutible, pero luego te contaré una anécdota con las siglas y verás qué divertido. Isabel Preisler decía, el último es que ya hemos, que ya amigos, familiares y todos ya hablan con absoluta claridad y sin problemas de la relación, pero abiertamente. Que están encantados de la vida, que están muy bien, que ya tenemos incluso fecha, supuesta fecha de inicio, 22 de febrero, ni un día antes ni un día después, 22 de febrero. ¿Cómo has localizado la fecha? ¿Haciendo cábalas? Yo no he de sido, las declaraciones yo no he sido, de aquí de allá, yo haciendo no he sido, el cubo de que Rubik. Han, que han sido los de Arr. Arr. No he sido yo Arr. Que han sido los de Arr. Porque claro, el hito que teníamos hito. Era la fiesta de Porcelanosa, En London. No. No. Anteriormente. Vamos a ver, esto está todo medido. La fiesta de Porcelanosa fue la primera entrega del capítulo de ese boe del corazón, de ese álbum familiar de la familia Preisler Iglesias, como dijo la gran Tamara Falcó, que es la revista Hola. Primer capítulo, fiesta en el palacio de, es que ya me pierdo, esto era Clarence o era no sé qué palacio, no era Buckingham, pero el que tiene la fuente es Santa Carula. Uno de esos setenta y tantos palacios que tiene la familia real británica, la de los bolos del príncipe Carlos, que como no hereda la corona, pues se dedica. Está Regem para abajo a la derecha, esa la segunda manzana, allí está. Al final a la derecha siempre. Bueno, pues la fiesta de Porcelanosa, que van, efectivo, Isabel Preisler es imprescindible, vamos. Pero aparece Vargas Llosa. Y sí que sorprende un poco. Mario Vargas Llosa, porque no, está en la fiesta. Un Nobel por aquí. Pero no, nadie lo asocia. Nadie muy, lo asocia. Muy elegantemente vestido, por cierto. Pero la desliza ya fotos de ellos dos juntos en la fiesta. Sin que nadie... Bueno, sí, se conoce su amistad. Pública y notoria. Pero desde ¿quién cayó? Que una nadie, fotografía nadie. De Mario Vargas Llosa junto a Isabel pero Preisler es, pudiera... Pero para los de coleccionistas de revistas, que a ver los hilos... Tú ya puedes hacer la secuencia. Un tirado de menoteca. Y ver cómo está todo calculado. La siguiente entrega, la foto. Recuperamos la foto de Porcelanosa y en ventanita las famosas fotos cogidos del brazo. Sí. Sabemos que había muchísimas más fotos, porque ahora ya lo sabemos todo, y ya podemos hablar sin tapujos. Había muchísimas más fotos y esta es la que I.P. autoriza expresamente. Que es la que se les ve por detrás, la de la semana pasada. Exacto. Paseando, pero hay cojiditos muchas más, de la mano. Pero hay muchas más de esa secuencia. ¿Más explícitas? Más explícitas. Cielos. Impresionante. Gestos de cariño, finos, elegantes, como son ellos. Supuesto, como ser. Cualquier pareja que sale de almorzar en un restaurante. Posteriormente ya vemos nuevas imágenes en televisión del Nobel, atención, saliendo del parking de Villameona. Todo el mundo sabe a qué me refiero cuando digo Villameona. En el coche de ella, coche con chofer, atención. ¿Y los dos detrás? No, él solo en el asiento de atrás. Oh, ¿el chofer de ella? Imágenes que le acerca a casa después de haber tenido una velada con Isabel. Una velada, una velada, velada intención. Muy bien. Tercera secuencia. Esto ya. Tercera secuencia. La revista adelanta efectivamente su edición del de hoy al lunes con... Nuevas fotos también y el titular determinante. Las fotos que confirman la relación. ¡Pam! ¡Hombre! Con lo cual ya al fin ya se pueden sonar fuegos artificiales. Ya está. ¿Para qué necesitas que te bendiga la unión un sacerdote, un juez de paz, un alcalde? ¡No! Ya está bendecido. Está publicado en BOE Magnífico. Del corazón. Premio y ya Nobel te digo que a partir aclaró de ahí, que está separado. Absolutamente nadie, no sé si es Patricia Llosa... Pero el resto del mundo tiene clarísima que, tiene clarísimo que la relación existe. Por cierto, una Patricia Llosa que aparece compartiendo portada de semana, claro. Bueno, compartiendo fotografía. Bueno, es que necesita... Enfrentadas por el amor del escritor. Bueno, Bueno, Patricia Vargas Llosa, llámale amor, Preisler de mal rollo. Llámale amor, llámale patrimonio, ¿vale? Llámale matrimonio, llámale patrimonio. Ah, que don Mario está bien posicionado. Ahí, según los cronistas expertos en esto, ella absolutamente era conocedora de la situación. Lo que dicen es que le molesta, obviamente, como le molestaría a cualquiera verlo en portada posiblemente, y que el tema de que se filtrase, bueno, del comunicado en las redes sociales y la posterior filtración, no, publicación en las redes sociales de esas fotos en el apartamento de Nueva York, esa celebración familiar, se dice que no responde a unas bodas de oro realmente, aunque coincide en el tiempo, sino a otro tipo de celebración. Pero el hecho de que se venda de esa manera es como más que un ojo, cuidado con lo que haces, o voy a luchar por tu amor, o yo qué sé, es más bien, atención, que tenemos un divorcio duro por delante. Tatachan, tachan, y creo que ya hay cosas que van cambiando de nombre, pum, pum, pum, pum, pum. Mujer pum. Con la que Mario Vargas Llosa efectivamente estuvo 50 años casado. Ojo, y, ojo, prima suya. Ah, es verdad. Hombre, prima carnal suya, y la mujer por la que dejó a su tía primera esposa. No lo olvidemos, la tía Julia. Algo ocurre con Mario Vargas Llosa. Bueno. Habrá que darle una vuelta a este Bueno, que es un particular. Señor muy interesante. Muy interesante, estoy de acuerdo, pero en su pasada, en su visita reciente a Alicante, visita motivo absolutamente de altos fastos culturales, tal que el viernes pasado he estado viendo las imágenes, que veremos mañana, por supuesto, en Valencia Directa, en Levante Televisión. Qué atractivo, sinceramente. Sí, sí. Sinceramente, yo estuve una vez con él, no sé si te lo he contado. Pero hablando con él, y tengo que admitir, ¿en serio? Pero que te deja, o sea, podrías estar horas y horas y horas sentada a su lado escuchándole embobada, te lo aseguro, ¿eh? Pero una pulsión, entonces ¿cómo comprendo, una pulsión comprendo perfectamente. Física no tienes, ¿no? No, pero empieza. No, digo tú, quiero decir. No, pero es este típico caso de hombre que efectivamente no le encuentras ningún atractivo. Yo no le encuentro ningún atractivo físico, habrá quien se lo encuentre, pero empieza a hablar. Y te cambia. Y te onnubila. Sí, te lo aseguro. Yo estuve un rato con él, pero me dejó impresionada. Y tengo entendido que todas las mujeres y hombres que han estado con él les ocurre más o menos lo mismo. Quiero decir, comprendo perfectamente la fascinación que Isabel Preisler sienta por Vargas Llosa y estoy convencida de que es recíproca. También comprendo perfectamente que a Mario Vargas Llosa le atraiga Isabel Preisler. Que la muñeca de porcelana me creo la relación al 100%. Y en el tema patrimonial también te digo. A Isabel Preisler ni le hace falta ni le interesa lo más mínimo el dinero. Y a Mario Vargas Llosa tiene 79 años. Tampoco creo que vaya a hacer... 79 años. Es bonito esto de vivir un amor. Pues yo creo que... otoñal. Eso te digo, que yo creo que realmente es una historia de amor que ha surgido ahí. Posiblemente ha sido con el roce, aquí sí, valga el dicho, porque llevaban más de 20 años, ¿no?, de relación. Y enemigas, pues no sé, ahora dicen, hombre, nunca fueron amigas. Pues hay imágenes de la loca Marbella de los 90 donde están las dos parejas más felices que perdices. Ella con Miguel Boyer y Patricia con Mario. Los cuatro muy bien avenidos. Bueno. Es material, que estaríamos horas y horas y horas. ¿Y lo de la fecha? Y la ¿lo del 22 de febrero? Pues que no sé. Del Big pues Bang, no este... sé a qué se debe. Tenemos que pensar, que buscar a ver que, dónde está. ¿Qué evento? ¿Qué ocurrió el 22 de febrero? ¿Qué ocurrió el 22 de febrero? ¿O qué conjunción astral? ¿O cómo estaban los astros alineados en relación al sol o a la luna? O no lo sé. Pero el amor estaba en el aire. Esto eclipsa al resto del kiosco, pero aunque sea... Está claro que es posterior al fallecimiento de hay Goyer. Hay cosas de Marilo Montero y de Terelu Campos. Sí, pero bueno, nada. Bueno, que... lo de Marilo no es nada. Estrés, nada, agotamiento, tal, tal. Sí, nada. No, sí quería hablar de la otra I.P. Decía que la gracia es la coincidencia de las siglas. Las dos son Isabel Pantoja, ajá, Isabel Preisler, ajá. Pero es que hubo su aquel, ya me nos echan, ya lo sé, me voy corriendo, pero hubo su aquel porque en la reja de Cantora y aparece un I.P. en letra gótica, helvética, no sé qué letra, muy historiada, y cuando Isabel Preisler lanza sus cremitas, sus cremitas llevan IP. No. IP. Sí, ya te lo cuento otro día. Por favor, My Cream, lo que me faltaba. Y dejo una pregunta en el aire. En 5 segundos. Isabel Preisler dijo: tengo un amigo, un caballero maduro, que usa My Cream. Toma. Lo dejo en el toma, aire. Toma. De más torne, más de un.